te extraño. Como se extraña el día en la oscuridad. Como se extraña a alguien en la soledad. Extraño cada beso de tu boca. Y me falta todo si a mi lado tú no estás. Te extraño. Como se extraña el aire para respirar. Como se extraña a alguien en la soledad. Extraño la tibieza de tu cuerpo y tu sonrisa en cada amanecer. Niña, pechos de miel, dime dónde estás. Extraño aquel ayer de nuestra felicidad. Niña, pechos de miel, dime dónde estás. Hay frío en mi piel, pero dime dónde estás. Yo te quiero amar. Desde que te fuiste, toda mi vida cambió. Alegría te llevaste, solo la tristeza hoy quedó. Para respirar. Como se extraña a alguien en la soledad. Extraño la tibieza de tu cuerpo y tu sonrisa en cada amanecer. Niña, pechos de miel, dime dónde estás. Extraño aquel ayer de nuestra felicidad. Niña, pechos de miel.